La felicidad consiste en permitir que todos los sucesos sucedan. Bienvenidos a Perros Serios. Con nosotros tenemos a Rex. No hay malas hierbas, ni hombres malos, solo malos cultivadores. Y por supuesto también tenemos a Viscor. Tened cuidado, porque las empresas, por medio de los gobiernos, pretenden hacer de nuestra mente un folio en blanco sobre el que escribir sus ideas. Mandos, Lucky. Comenzamos con la variedad de trufas de hoy. Buscando trufas. Dulce que la avellana australiana, pero nunca empalaga cual merengue. Sí, cálido funk californiano de comienzos de los 70s. Me matarás la próxima vez que tus vibraciones atraviesen mi cuerpo. Mi torrente sanguíneo se hiela y arde por momentos. Dejo mi día en tus manos. Recuérdame siempre que esté enamorado de la vida. A continuación sonará The Ultimates, Progressive Movement. Todo es efímero, nada perdura, hasta la vida que creemos poseer un día nos abandonará y no estará. Esto fue lo que le pasó a James Graeme, más conocido como Baby Huey, quien falleció en 1970 debido a un ataque al corazón. Todo se esfumó cuando los temas del debut estaban siendo grabados por este prometedor cantante. Pasado un tiempo, en 1971, su antiguo manager y Curtis Mayfield decidieron rescatar los temas ya grabados. Aunque al rescatarlos, sustituyeron a la banda original por músicos de estudios elegidos por el propio Curtis Mayfield, quien desde un principio solo mostró interés por Baby Huey y no por su banda. Vamos a escuchar Hard Times, un tema dedicado a todas las personas que no encuentran su sitio en esta caníbal sociedad. Hard times in this crazy town, having hard times, there's no love to be found, having hard times in this crazy town, having hard times, there's no love to be found. From my body house, I feel like me another. Familiar face of creed and race, a brother. But to my surprise, I find a man corrupt. Although he be my brother, he wants to hold me up. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy. Sleeping on motel floors, knocking on my brother's door, eating Spam and Oreos, drinking Thunderbird, baby. We know. In this crazy town, I'm having a hard time. There's no love to be found. Having a hard time. Hard times, there's no love to be And I'm sick and tired of having so many hard, hard times, baby. And from my Y la máquina del tiempo nos traslada ahora a Venezuela en los años 60, donde encontramos a los Impalas. Allí, la gente está contemplando entusiasmada a la primera banda de rock en Venezuela. Ellos no inventaron nada, pero presentaron ante su gente el jueguecito del rock and roll. Su trayectoria termina en 1970, no sin antes haber editado 8 discos y girar por Europa durante años. En esta ocasión, los Impalas nos invitan a celebrar que no hay nada más triste que tener que vivir sin saber cuándo vamos a morir. Esto es Los Impalas, todo gira. Algo que todo el mundo siente, algo que se acaba sin posibilidad de recuperar. Dicen que el tiempo puede traer cambios, pero yo no veo nada de esto. El tiempo sin acción nunca nos traerá un cambio. Eso es lo que yo creo, y eso es lo que cantaba Edwin Starr en 1970. Esto es Time, una de las trufas más sabrosas del increíble cóctel que se nos ofrece en el disco War and Peace de Edwin Starr. Cuanto a lo que me hablabas antes de qué es lo que más miedo tengo a perder, solo tengo que comentarte una cosa. Si hay algo que espero que nunca desaparezca, es el amor. El sentimiento más fuerte después del miedo. El miedo, eterno compañero. Buen vigía, a la vez que mi más íntimo némesis. Bien, mal, amor, odio, ser o no ser, intenta como sea que por lo menos hoy el amor gane la batalla al miedo y puedas alcanzar la libertad de tu espíritu por lo menos unos minutos. Apostando por el amor, os he traído un tema de Love Unlimited. Trajimos hace tiempo una buena trufa de Love Unlimited Orchestra junto a el gran Barry White, y sí participa en la producción de este álbum, pero no sale la presencia de su voz. Os dejamos con Love Unlimited del álbum del año 79, Love is Back, High Stepping, High Dressing Fella. Soy el doctor Biscor, especialista en trufas. ¿Cuál es su problema? Verá, doctor, es que a mí solo me gustan las canciones complejas. Vaya, estamos ante un grave caso de melomanía extrema. Aplíquese unas pequeñas dosis de groove cada vez que sienta molestias y verá qué rápido se le pasa. Doctor, ¿pero qué es el groove? Oh, Dios mío. Veo que su problema es mucho peor de lo que pensaba. Pasaremos a un tratamiento de choque mucho más agresivo. Le voy a recetar a los Soul Searchers y su tema Blow Your Whistle. Si no funciona, es que no es usted humano. Shake a tambourine, go and get yourself a whistle and blow. Shake a tambourine and blow. Any kind of whistle, let's blow. Suck it to your biscuit and blow. Got a good diploma from a hippie school, y'all. Got a good religion, don't you be nobody's fool, y'all. Whoever got a dollar got more than me. Soul feel free now. Blow, get it. Stop a whistle and blow. Suck it to your biscuit and blow. Stop a whistle and blow. La gramola. One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you. Las superbandas del rock no se han inventado ahora. En 1971 nacía Captain Beyond. When she's 10 feet tall. El grupo lo formó Rod Evans después de haber cantado en los 3 primeros discos de Deep Purple, y le echaron alegando que su voz era muy popera. Ellos querían algo más afilado y potente para una nueva época. En este viaje le acompañan Lee Dorman y Rino, bajo y guitarra respectivamente de Iron Butterfly, y el batería de la banda de Johnny Winter. El primer disco que editaron en 1972 y donde nos vamos a detener hoy está concebido como una sola pieza, aunque esté dividido en 13 cortes. Hay que escucharlo entero, decían. Así está estructurado. Y esto dificultó la difusión por las emisoras, lo que ayudó a que tuvieran pocas ventas. A pesar del poco éxito de este disco, es un fluir entre las guitarras más potentes de la época, el jazz y el rock progresivo. Vamos a escuchar el cuarto corte de Captain Beyond, Mesmerization, Eclipse. Perros serios, como todos los jueves de 9 a 10 en Irola Irratia. Yeah. tiempo de Ramadán. Extremo contraste, diferencias sociales, la maldición del racismo que tanto destruyó y sigue destruyendo. Control policial, actuaciones desmedidas y ningún cargo. Tengo la triste sensación de que en cualquier ciudad, en cualquier barrio, la mierda huele igual de intenso a excremento. Dicen que hay que quedarse con lo bueno y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y no les falta razón. Pero ¿podríamos vivir sin desahogar todas las injusticias que siempre hemos experimentado? A continuación vais a escuchar a Big Sur, de su álbum The Other Side of the Game, sacado en 2008. Cuando alguno estaba diagnosticando la muerte del rap, Big Sur, de la Gangster Foundation, nos mostró la otra cara del juego y nos recuerda que todas las ciudades huelen a drama. Os dejamos con My Boston, de Big Sur, con Singapore Kane y Terminology, producido por el increíble DJ Premier. We got it poppin' right now, Boston, baby. This is my town, I got some peace with me, though. My man, Singapore Kane, Terminology. We going in right now. Hold it down for Boston, baby. It's our time right now. We ain't got next, we got now. You feel me? Boston, that's what it is. Reppin' Boston. Yeah, here we go. Reppin' Boston. It's not the NBA, we don't jump in the air and bump. It's around the way where cats jump out of the car and dump. Boston, where some cats' guns are propped. Some pop, some end up in the morgue shop. From Blue Lab to Talbot Ave to Derby Park, I push the whips, hustle my money and got my stock. Norfolk Park is where I rocked and bare my soul. Boston out of control, death toll. We got cops on foot and bike patrol. It's been the same way since I was 8 years old. Racism, we beat that back. I seen the whole world, but I still keep coming back. I love my town, not for Paul Revere, but for Big Shook's legend and Murder Pan Square. Touch the stage as a gangster survivor. I rap for Boston, and it gets no liver than Boston, hey, hey, my Boston, ho, ho, my town. My Boston, hey, hey, my Boston, rep in Boston, my town. My Boston, hey. Boston, ho, my Boston, hey, my Boston, yo. Think of Boston, I think of races, Charles Stewart cases, Crooked Jake shine flashlights in our faces, home of the Red Sox, Celtics, and the Patriots, and crash dummy kids with guns ready to spray shit. Every city's the same shit, don't matter the size, anywhere the population is poor, then you got crime. Some dudes be doing grime, some dudes be doing rhyme. Salute my dogs in the system doing they time. What you think? Cause we got Harvard, Boston niggas don't be robbing, mobbing when we starving, smoke blunts like Red Eye. Back in the garden, we'll see who's hard when you're confronted by my squadron. Talk on and on about your million cats, but if your pussy was skinny like Brazilian wax, a lot of cats die flossing. Bitches shed tears for years because you got Paul Pierce in my Boston. Boston, ay, ay, my Boston, ho, my town. My Boston, hey, hey, my Boston, Boston, my town. My Boston, hey. My Boston, ho, ho, my Boston, 1, 2, hey, hey, my Boston, Boston, yeah. It's the L-A-W-T-O-W-N. Law town niggas done it again. Let me tell you about my city. It's wild gritty. I got 150 spicks to ride with me. Wanna know about crooked cops living in Boston? Hit the blockbuster, homie cop that departed. You can learn about my being and how I did these sirens in my dreams. It's a wild scene. Mamas in the street pick up they son like why me? No ID. The boy got stuck like IVs. Throw my threes. These wild streets can't retire me. All my beats, they all bang like I signed with Preem. Legendary like Paul Pierce in the wheelchair. A lot of cats hating on me, but I'm still here. From Helltown back to Mattapan Square. Beware. What a wonderful place to live. Boston, ay, ay. My Boston, ho, ho. My Boston, hey. My Boston, Boston. My time. Boston, hey, hey. My Boston, ho. My Boston, hey. My Boston, Boston, Boston. Boston. El purgatorio. Y hoy en el purgatorio nos descubrimos un grupo femenino de Suecia, Vicious Irene. Con toda la rabia, fuerza y potencia, vamos a pinchar el tema que abre el EP de 2005, Die Die Die, el EP Taking the Night Back, Vicious Irene. La parte musical del programa para ocuparnos de asuntos serios, como siempre, de autoayuda para todo oyente. Luis Sergio Domínguez está siempre de risas. ¿Lo sabrás dominar? La sabiduría despierta la sinceridad determina. Perros serios, todos los jueves de 9 a 10. Irola Irratia. Suena egocéntrico, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Vivimos acaso en un mundo constituido por las cosas de fuera? ¿Un mundo hecho de aquello que perciben mis sentimientos allá en el exterior? Aparentemente es así. Sin embargo, si yo muriera hoy, ¿qué pasaría con esas cosas de fuera, esas cosas del mundo? Es evidente que no seguirían siendo las mismas cosas. Mis zapatos ya no serían mis zapatos. Mi cuerpo no seguiría siendo mi cuerpo. Estos escritos cambiarían de significado. Mis hijos serían diferentes. En resumen, mi mundo desaparecería si yo desapareciera. Pero atención, no el mundo, sino mi mundo. Vuelvo pues a mi pregunta. ¿Vivimos en el mundo de las cosas de fuera o vivimos en el limitado y grandioso mundo de mis cosas, mi mundo? ¿Cómo no sentirme el centro de este universo en el que vivo si toda su existencia depende de la mía? ¿Cómo sentir diferente si todas las líneas pasan por mi centro? ¿Cómo podría ser de otra manera si todos los hechos me incluyen de alguna manera? No sería bueno que te confundieras. Esto no significa creerse el centro del mundo. Sería terrible para ambos que cuando nos encontremos yo pretendiera ser el centro de tu mundo o, peor aún, te cediera el lugar de ser el centro del mío. Cuando tú y yo nos encontremos, seremos dos mundos que se encuentran. Seremos dos universos en contacto. Tú un universo con centro en ti y yo un universo con centro en mí. Será maravilloso cuando tú y yo nos encontremos. Carolina, nos seus olhos fundos guarda tanta dor, a dor de todo este mundo. Eu já lhe expliquei que não vai dar, seu pranto não vai nada ajudar. No quiero correr, tampoco detenerme. Quiero caminar. ¿Qué diferencia hay entre correr y caminar? ¿Es la velocidad? No, estoy seguro de que no. Se puede caminar rápido y también se puede correr con lentitud. Eso no. Acabo de salir a la calle. He corrido y he caminado rápida y lentamente. Entonces me he dado cuenta. Cuando camino, siempre uno de mis pies está en contacto con el suelo, siempre. Y cuando corro, hay un momento, un pequeño instante, en el que estoy en el aire, sin ningún contacto con la tierra. Y esto me aclara por qué el riesgo de caer es mayor cuando corro. Yo no quiero correr, quiero caminar. ¿Caminar? ¿Hacia dónde? Hacia adelante. ¿Dónde es adelante? No lo sé. Adelante es a donde voy. ¿Cómo? ¿Retroceder no existe? No. Hoy creo que no. nosso barco partiu. Eu bem que mostrei a ela, ela não vi. Eu bem que mostrei a ela. O tempo passou na janela e só Carolina. Campesina gorda y fea que se había enamorado, ¿cómo no?, de un príncipe rubio y apuesto. Un día el príncipe, vete a saber por qué, le dio un beso a la gorda y fea campesina y mágicamente esta se transformó en una esbelta y hermosa princesa. Por lo menos así la veía él, por lo menos así se sentía ella. Cuentan que un señor llegó a una estación de tren en un pequeño pueblecito. Como llevaba consigo tres pesadas maletas, trató de encontrar un maletero que le ayudara a llevarlas al hotel, que estaba a tres calles de allí. Preguntó al jefe de estación y este le dijo que buscara a Juancho, a quien encontraría quizás en la plaza de enfrente. El señor cargó sus maletas hasta la plaza de enfrente. El señor cargó sus maletas hasta la plaza. Y allí, tendido al sol sobre un banco, encontró a un barbudo y desaliñado lugareño, que supuso que era Juancho. Hola, ¿Juancho? Sí, ¿eh? ¿Usted es Juancho? Sí, señor. Usted es el maletero, ¿no? Aquí presente. Pues usted debería estar en la estación y no aquí, digo yo. ¿Por qué dice usted eso? ¿Cómo que por qué? Estando allí, encontraría al menos 10 veces más pasajeros que estando aquí, en la plaza tirado. ¿Y para qué quiero 10 veces más pasajeros? ¿Para ganar más dinero? ¿Y para qué? Para, hombre, pues para comprar una moto, por ejemplo. ¿Y para qué? Pues con esa moto podría llevar las maletas en el remolque y ahorrarse un esfuerzo. ¿Para qué? Pues así harías más viajes en menos tiempo. ¿Para qué? Pues para ganar dinero y con un poco de suerte podría convertirse en un empresario de los transportes. ¿Pero para qué? Pues para ganar mucho dinero, hombre. ¿Para qué? Quiero pasta, ¿para qué? Cuando tenga mucho dinero, podría vivir sin trabajar y podría descansar todo lo que quisiera. ¿Y yo lo que estoy haciendo? We'll be right back. hasta aquí el programa de Perros Serios de hoy. Nos veremos la semana que viene, como siempre, en la Irola Irratia 107.5 de la FM. ¡Recuerde! ¡Adiós! ¡Ahorra a todos! Hasta la semana que viene. Se lo me son de eternamente.